¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Tributo Afrocaribe, como todos los sábados, de 9 a 12 de la noche por la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7 FM. Les habla Henry Moros con la asesoría musical de Café Jazz. www.cafejazzvirtual.com y nuestro contacto con ustedes es cafejazzvirtual@gmail.com. Hoy queremos empezar nuestro programa con unos trabajos muy especiales. Realmente estaba escuchando el sonido de estos CDs o de estos discos, estos números, como dicen los cubanos y los puertorriqueños, que están grabados aquí en más o menos para dos horas casi. La primera parte, 25 temas, candelas, candentes, donde recogemos lo más selecto de los sonidos neoyorquinos, habaneros, caraqueños, peruanos y una que otra cosa que se ha cocinado en Colombia. No tenemos el privilegio de ser grandes de la salsa en cuanto a orquestas se refiere, pero aquí en Colombia tenemos el sabor y la delicadeza, el detalle de disfrutar esta música. Nos falta una gran orquesta, bien tremenda, como esas que hay en Puerto Rico, como las que hay en Nueva York, como las que hay en Caracas, como las que hay en La Habana, pero bueno, ahí vamos dándole. Tenemos un trabajo muy especial que siempre que lo escucho me emociono, porque aquí hay unos buenos amigos tocando, cantando, un colectivo musical que aparece más o menos en el año 2000, el señor Giovanni Hidalgo, quien es conocido como Mañanguito, un hijo de otro grande. El papá de él, el señor Mañengue Mayor, tocó mucho tiempo las congas, la percusión, en la gran orquesta de Richie Ray, cuando esos señores eran una de las orquestas más conocidas y más apetecidas, no solamente en New York o en Puerto Rico o en Cali o en Caracas, sino en el mundo entero. Estos señores, paralelo a la Fania, llevaron el sonido de la salsa a muchísimas partes. Richie Ray, Bobby Cruz, antes de su cruzada religiosa, eran una banda realmente sonido bestial, tremendo. Aquí se reúnen tres grandes: Giovanni Hidalgo, Candido Camero, que es un percusionista cubano realmente fuera de serie, y el señor ya fallecido Carlos Valdés, más conocido como Patato. Aquí Candido aún sigue dando guerra. Este hombre ha tocado con Santana, con cantidad de gente que usted no se imagina, con todos los músicos grandes del jazz del oeste de Norteamérica, que es un circuito muy diferente, de San Francisco, Los Ángeles, San Diego, al del este, que es New York principalmente, y bien abajo la Florida y Miami, que es como un paso de entrada a que asciendan los músicos hasta llegar a New York, Chicago, por ahí entran por Miami. Miami es una ciudad más ligera, más light, donde la música brava no pega, pega la música de moda, la de la calle 8, la de una musiquita muy suave, muy, muy estilo de radio comercial, pero ha sido también refugio de grandes estrellas. Cuando ya están agotados, mayores, van allá a pensionarse a la capital del sol. Cantando en este trabajo que llama Guaguancó para las tumbadoras, nada menos que Germán Olivera, el mejor cantante de salsa en el mundo actualmente, se llama Germán Olivera. Cantante de Eddie Palmieri actualmente, está en la nómina con él. Cantante con Manny Oquendo cuando lo requiere, y de estos proyectos tan bravos, que son proyectos que sacan dos CDs que al final terminan siendo históricos, porque la edición es poca, el tiraje es poco, y la recepción entre los oyentes, la gente que espera esta música o que esperamos esta música, rapamos esos CDs apenas tenemos la oportunidad. Necesito una amiga de un hombre como Isaac Delgado y NG La Banda, Nueva Generación La Banda, La Banda del Tosco, de José Luis Cortés, flautista de Iraquere nada menos, pero cambió de onda. Él es de los fundadores de La Timba, del Zongo, junto con el señor Juan Formel. Aquí tiene un cantante fuera de serie, Isaac Delgado, que es un cantante buenísimo. Tuvo una salida a New York donde hizo 3-4 CDs con Ralph Mercado, pero realmente no dejó huella. Este hombre es cubano y debe estar en su isla. Volvió, lo vimos en Barranquilla hace 3 años más o menos, o 4 años, una puesta en escena con unos músicos tremendos, con su hijo, con unas 12, 15 personas al escenario. Lo vimos en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, con unos buenos amigos que fuimos allá, Alfredo Ortiz, Andrés Ortiz, Juan Manuel Ortiz, nuestro buen amigo Néstor Cruz. Fuimos un colectivo tremendo representando a nuestro Santander. Fuimos hasta allá, la pasamos riquísimo. Después de ello va Original de Manzanillo, que en ese tiempo estaba bien conformada esta orquesta con este señor Cándido Fabré, uno de los mejores soneros que yo he visto en mi vida. Tuvimos la oportunidad de ver en el Teatro Colón de Bogotá, la vez que el Teatro Colón, entre comillas, abrió sus puertas a la música popular. Escogieron al grupo Nietzsche, escogieron a la Original de Manzanillo, y tuvimos la oportunidad de estar allá. Esa es la primera vez que entré a ese teatro, porque realmente esos sitios así que separan la música de un estilo al otro, que una es popular, que otra es clásica, esos sitios me repelen naturalmente. Pero fui a ese Teatro Colón porque estaba la Original de Manzanillo, el grupo Nietzsche y otro, se me olvidaba, Merceditas Valdés con su esposo Guillermo Barretico. La última vez que ellos salieron de la isla, ambos ya están fallecidos, pero fue tremenda noche popular, entre comillas, en el cual ese teatro se llenó de bote a bote y en realidad sirvió para lo que es un teatro de esos, para la buena música, para recoger la gente. No importa de qué tendencia sea, ni hay clásica ni hay popular, hay buena música o mala música. Sí, hubo muy buena música en el Teatro Colón hace hace unos 18 años eso, y fue buenísima esa apertura en el Teatro Colón. Aquí tenemos un trabajo muy especial de Oscar de León, que se llama Mi Raza Negra, la Cuban Suite de los Hombres Calientes, un colectivo que nace en New Orleans, estuvo Branford Marsalis, se retiró y quedaron dos buenos amigos ahí, eso se llama Hombres Calientes. Buenísimo trabajo, muy especial, eso no es salsa, eso es Latin Jazz, es otro cuento muy refinado, muy elevado, de músicos del Caribe, del Mississippi, de todo el mundo se siente por ahí. Ustedes saben cómo es eso de candela por allá. Y terminamos esta primera intervención con el reloj de Pastora, pero una intervención de Bebo Valdés con su piano, con su lentitud, con su sabrosura. Bebo Valdés, uno de los grandes íconos vivos de la música cubana de todos los tiempos. Este trabajo a su vez es de la pluma maravillosa del ciego maravilloso Arsenio Rodríguez. Sigan con nosotros, vamos hasta las 12 de la noche. Les habla Henry Moros. Vaya mami. Dime. ¿Tú sabes que yo necesito una amiga? Pues prueba. Necesito una amiga que me mime, que me quiera. Siempre la locura de dos enamorados que no se conocían. Antes todo era mágico y al tiempo complicado, a veces imposible y otras veces demasiado. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de la mano. Necesito una amiga

abrazo y hasta su cara pudo besar. Le dijo, nos vemos hoy en una fiesta que van a dar. Y la muchacha respondió, sí, porque contigo quiero bailar. El hombre se fue corriendo y todo lo combinó, y con una ropa extraña al baile se apareció. De tonto y desesperado con la chica quiso bailar, y ella dándole la espalda gritó, payaso de carnaval. Traiga media de piquilla que me voy pa'. cerveza venta. Ya llegó el mesonero, pero que vaya con el dinero, que todo va por mi cuenta. Señores, lo que me pide, no se lo puedo prestar. Tan solo puedo brindarles guayabita del Pinar. Tan solo puedo brindarles guayabita del Pinar. Decídanse si van a tomar guayabita del Pinar. Todo el mundo empezó a comprar. Cerveza vamos a tomar guayabita del Pinar. Y hasta la chica quiere probar guayabita del Pinar. Sinceramente fuera no quiere quedar guayabita del Pinar. Y hasta yo que no tomo me lo voy a dar guayabita del Pinar. Con uno cortico no me voy a emborrachar guayabita del Pinar. Estoy seguro que no voy a tropezar guayabita del Pinar. vengas. Como jugó ese negro. Se liberó de temores, fue uno de los mejores, y acabó con las intrigas. Como le tiraron. Yo no cambio mi color, el gris o sabroso, ni con pintura ni tinte. Orgulloso de ser negro y con rabia de saber lo que sufrió Punta Quinte. ¿Te acuerdas de la película? ¡Ja, ja! vamos con uno grande que desapareció hace poco, un hombre que empezó muy muy joven, según sus palabras, en su tierra San Luis, allá en Cuba. Se trasladó por todo el oriente de Cuba, pero terminó su carrera en La Habana. Este hombre, en este trabajo que llama Los Bocucos, estaba en su apogeo, un hombre treintañero, en su apogeo de su voz, su persona, un hombre que nos dijo que bebió mucho licor, salió mucho en las noches, gastó su vida bien gastada, no guardó el cheque de la vida hasta los 100 años, no, este hombre se lo gastó todo a la hora que era. Lo rescata un colectivo musical que arma Ray Cooder, músico norteamericano, hippie, rockero, blusero, un hombre que ha estado siempre metido en el oeste norteamericano. Me refiero al oeste cuando digo California, sobre todo en San Francisco. Este hombre trabajó mucho allá y tiene unos números de rock realmente impresionantes. Se une con un productor, músico, visionario cubano, Juan de Marcos, y ellos le dan nombre a un proyecto que fue de fama mundial, Buena Vista Social Club. Este trabajo de hace más o menos 10, 12 años que ellos empezaron a hacer ese Buena Vista Social Club, rescataron todos estos abuelitos de Cuba, Rubén González, Compay Segundo, la misma Omara Portuondo, que estaban apagados. El señor Ibrahim Ferrer, quien va a estar con Los Bocucos aquí, lo que vamos a presentar, ya estaba en Volando Zapatos. Estaba un hombre olvidado totalmente por los fans, digámoslo así, y lo rescatan este grupo de norteamericanos, Joaquín Cooder y su padre Ray Cooder, con Juan de Marco y todas esas grandes estrellas. A propósito, anoche murió en Cuba, en La Habana, Cachaito López. Se va otro gran contrabajista. Anoche, este programa lo estoy grabando el día martes, le hicimos un homenaje en el programa de Juan Carlos Mogollón, Noche en Tunisia, muy sentido porque este señor también lo vimos en Barranquillas, lo hemos visto en otras partes, en Caracas lo vimos también, y este señor era un bajista realmente excepcional. Muere en La Habana de 70 y pico de años. Se va a otro gran conocedor, un chamán, un babalao, un profeta, lo que ustedes quieran, porque estos señores se llevan toda su sabiduría, toda su sapiencia, se va con ellos a su morada final. Ojalá haya quien retome estas banderas. Se fue Cachao, su tío, ahora se va este señor, un homenaje a él donde esté. Allá se va a juntar, se va en la época que se fue Ray Barreto. Ray Barreto cumple años, o celebra su 3 años de muerto, el mundo musical, un homenaje en muchas partes el 14 de febrero. Este señor se murió anoche, le estaremos poniendo su música a ustedes para que recuerden a Orlando López Cachaito. Aquí en este segmento tenemos a Los Bocucos con un compositor confundido, un tremendo trabajo que es de la música cubana de todos los tiempos, del arcano ese inagotable de los sonidos cubanos. ¿Qué será de mi China? Con Lobo y Melón, un grupo, un panameño que estuvo mucho tiempo con otros grandes artistas. Aquí me voy acordando a medida que se va calentando la mente, les voy diciendo. Lobo y Melón es un grupo sabroso, un dúo que podemos decirlo, cuando estuvo Pacheco y Melón, estaba otro, a ver, ahí hay uno que es panameño, que es Melón, era un hombre pequeño, pero tremendo artista también. Los Bocucos de nuevo con Todavía Me Queda Voz, un trabajo premonitorio del señor Ibrahim Ferrer. Tiene razón, pues como ya no hay ninguna. Tiene razón, qué linda es mi

Para cantar con... Rey Barreto, que es nuestro hombre de homenaje. Recordemos, 3 años de muerto en New Jersey, cumple el 14 de febrero próximo. Hay 2 trabajos aquí especiales: Se Traba, que es un tema especial que hace con Alberto Santiago, su cantante de siempre; Seguiré Sin Soñar, Alegría con la Moderna. Aquí hemos combinado 2 épocas de Rey Barreto, una que hizo con nuestro pastuso de oro, el señor Eduardo Martínez, hombre que llega desde su Sandoná, nativo de Nariño, hasta New York, y aún está allá. Hombre que trabajó con Gato Barbieri, con La Fania, con Ángel Canales, con Mongo Santamaría, y realmente es para gozar el piano de este sabroso pastuso que toca aquí en uno de los segmentos del señor Rey Barreto. La Guajira y el Tambor, este trabajo se lo dedicamos a Rey Barreto. Este segmento son 5 o 6 temas. A Deeper Shade of Soul, esto también viene en los trabajos que él hacía de Latin Jazz. Recordemos que este hombre también, Fania, Latin Jazz, su propia orquesta. 3 colombianos han pasado por allí. Jairo Moreno, paisano mío de Palmira, bajo. Bogotano Héctor Martiñón, que vive actualmente en Nueva York, en el piano. Y otro pianista, pastuso, que en su primer inicio de Barreto estuvo con él en la época de los 60, con esa fabulosa orquesta que se llamó La Moderna. Saben vacilar. Este son montuno. Se traba. Este son montuno. Se traba. Para bailar este son. Aprieta sin compasión. Este son montuno. Se traba. Este son montuno. Se traba. Prepárense bailadores, que cuando se traba el son. Este son montuno. Se traba. Se traba. Qué rico mi son. Se traba. Qué rico y sabroso. Se traba. Que cuando se traba el son. Se traba. Aprieta sin compasión. estás arrepentida y que quieres volver a ser como antes. Si tuviera la fe que me quitaste tú, soñaría aquel mundo ahora mismo. No quiero sentirme ilusionado ni pensar en los besos que me diste. Seguiré sin soñar, sin volverte a besar. La vida lo quiere así. Oye, yo seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar. La vida lo quiere así. Seguiré sin soñar, sin volverte a besar. Amada prenda querida, no pude vivir. mira los pollos bailando el mambo. Ay, qué bonito, menean la cintura y con su ritmo todo en sabrosura. Para cantar y apretarse bien, aprieta el pollo ahora. Aprieta el pollo ahora, aprieta el pollo ahora, aprieta el pollo ahora, aprieta el pollo ahora. Segmento, terminamos con Rey Barreto, pero hemos introducido aquí un tema muy especial de un peruano, un cholo, como dicen ellos allá. Los peruanos les gusta mucho la salsa y han tenido unas orquestas tremendas. Esta, por ejemplo, la de Lucho Macedo, empezó como una imitación de la Sonora Matancera, como hicieron aquí en Colombia unos muchachos de Cúcuta, que se llamaba el Grupo Clase. Hicieron unos trabajos, le pusieron la Sonora del 21, un trabajo pues que le faltaba mucha fuerza realmente, interpretativa y fuerza en las coyunturas, pero ellos hicieron un trabajo bueno que mucha gente en Colombia les gustó, del Grupo Clase. Aquí nos vamos a referir al trabajo que hizo mucho antes, por lo menos 30 años antes del Grupo Clase, un peruano, Lucho Macedo, el cual fue una banda escuela, porque por ahí estuvo este señor de Chiclayo, Alfredito Linares, varios peruanos, Alex Acuña, que ahora es uno de los grandes percusionistas del jazz en el mundo, peruano también, estuvo allí, en esa banda que era la que giraba por Perú, iban a Estados Unidos, pasaban por la Feria de Cali en Caracas, muy apreciada, y al mismo tiempo hay que poner en estos programas, porque son bandas ya olvidadas. Lucho Macedo, en este segmento, la Orquesta Broadway, esa maravillosa orquesta que nos tiene acostumbrados a esos sabores, a esos sonidos, a esos sabores, digámoslo así, de New York urbano. Este señor flautista, Eddie Servigón, se fundó una tremenda orquesta. Ahí estuvo Roberto Torres cantando, y un poco, también orquesta escuela, porque de ahí han salido muchos artistas que han fundado a su vez su propia orquesta. Sigan con nosotros, vamos hasta las 12 de la noche, les habla Henry Moros. Recuerden, cafejazzvirtual@gmail.com, y se está formando una corriente cultural musical en la ciudad de Bucaramanga tremenda. La Casa del Libro Total, tenemos allá dos noches de blues y jazz el 27 de febrero próximo y el 28. La entrada es totalmente libre, pero ojo con eso, porque va a ir mucha gente y vamos a tener que seleccionar, porque va demasiada gente ha llamado a solicitar la entrada y todos no van a caber ahí. Es una entrada limitada de 200 personas en dos días, 400 personas. Vamos a estar allá, bandas de Bogotá, bandas locales, realmente un trabajo fuera de serie vamos a hacer allá en la Casa del Libro Total. Y nuestro amigo Javier Félix, director de la Casa Cultural García Rovira, en pleno centro de Bucaramanga también, en la parte antigua donde durmió Bolívar, donde estos sectores de casas de 170 años, allí esa casa García Rovira nos invita a hacer noches de jazz, y vamos a abrir el 20 de febrero con un homenaje a otro grande que se fue, al señor Bob Marley. Vamos a pintar esa casa de rasta. Estábamos con Javier Félix, su director, haciendo el programa hoy, Noche en Tunisia, en la emisora cultural, y nos invitó al aire muy formalmente y atendemos su llamado. Y un saludo a Javier Félix y su gente allá que trabaja con él en la Casa Cultural García Rovira. Sigan con nosotros, vamos hasta las 12 de la noche. Las mujeres.

yo me voy con la bronca, bailando para el bate, a casa del compa y gama, para gozar como es. Se acabó el yaré, temprano para el bate, con la robe, se acabó el yaré. A Santiago fui a buscar una mulata rumbera que bailara sin cesar y que echara un pie hasta afuera. Tras de una conga me fui, me tiró en la arrolladera, entre lindas santiagueras. Y al cogerla me atreví, allí sí que se acabó, allí no hay quien diga más. Con rumberas de verdad, son de maracay bongo, allí sí que se acabó. Son de maracay bongo, allí sí que se acabó. Son de maracay bongo. Allí sí que se acabó, son de maracay bongo. Allí sí que se acabó, son de maracay bongo. La orquesta Broadway desde New York, desde ese sector de la Broadway con 52, allí nació una de las mejores orquestas más finas de todos los tiempos. Formato de charanga. ¿Qué es el formato de charanga? La agrupación que no usa trombones, ni saxofones, ni trompetas. El único instrumento de viento que se permiten ellos allí es la flauta. Timbal, o paila, o tumba francesa, como ustedes prefieran, es lo que hace la característica de ese formato musical muy querido, muy gozón y que se conserva. Violín, güiro, maraca, bongó, paila. Eso es una charanga. Y un cantante tremendo siempre que está en las charangas, regalándole su voz a la gente, a la comunidad. Cerramos este segmento con Tito Puente, ese maestro que también partió. Roberto Faz, uno de los grandes músicos de la isla en todos los tiempos. Este hombre participó en la Orquesta Casino, hizo competencia directo con el señor Benny Moré. Eran cantantes de postín, uno en un lado, otro en el otro, pero eran amigos. Tengo registros escritos en los cuales hay gente que dice que no se podían ver. No. Tengo registros realmente de fuentes fidedignas, como dicen así, fidedignas, que son Leonardo Acosta, todos estos grandes musicólogos cubanos, en los cuales hay registros en que eran buenos amigos, se iban de copas, cosa rara con Benny Moré, que no tomaba, y el señor Roberto Faz. Se iban de copas, se iban de damas, a darle la vuelta a La Habana por la noche, y la pasaban bien rico. Me imagino ese grupo tan tenaz de amigos ahí. Alfredo Rodríguez también nos contó eso, en que era salidas nocturnas de 2-3 días, terminaban en Marianao, en Jesús María, en sus barrios, o terminaban al oriente de la isla. Pero eso hace ese imaginario de la música popular cubana tan grande como es. Tenemos a Mon Rivera, el hombre del trombón, el de los trabalenguas, un hombre que es recordado como maestro a los señores Willy Colón, Jimmy Bosch. Es un referente porque es un trombonista no educado académicamente, sino educado de oído, tocando en vivo. La praxis, la bendita praxis. Cerramos este segmento así, con Rey Barreto, Mon Rivera, Roberto Faz, Tito Puente. Sigan con nosotros, vamos hasta las 12 de la noche. Cosa buena que cuando baila mi pachanga, pachanga. Charanga es pachanga, baile la pachanga, esto no es charanga. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, mira pachanga.

Milita pachanga, que ya muy sabrosón. Pachonchón, lo bailan en Hong Kong. Milita pachanga, que ya muy sabrosón. Pachanga, que ya muy sabrosón. Pachonchón, lo bailan en Hong Kong. Milita pachanga, que ya muy sabrosón. Después que cogió la pela, la nena fue de su casa, dijo.